Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. Llevo la mochila petada y tú me llevo de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa... Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, en la onda de Caño Roto. Nos podéis escuchar en directo todos los jueves de 5:30 a 6:30 de la tarde, en laonda.cc. Y escuchar todos nuestros programas en podcast en archive.org. Podéis contactar con la Asociación de Vecinos a través de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram y en la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Si queréis consultar nuestras actividades, nuestra página web es www.avvlafraternidad.org. También pueden acercarse a la sede de la asociación en calle Escalonilla 19, especialmente los jueves a partir de las 7 de la tarde, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Nos podéis traer propuestas, incorporaros a grupos de trabajo y plantear problemáticas. Si os apetece intervenir en nuestro programa, Reconociendo el Barrio, podéis escribirnos o enviarnos audios por WhatsApp o Telegram, o directamente llamarnos al número 682-662-183. Muy buenas tardes. Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta. Y este fin de semana os habréis enterado, porque ha sonado en todo el barrio, que hemos tenido la fiesta de San Isidro de aquí de los Cármenes, de Caño Roto. Han sido dos días del fin de semana. Un primer día, como habíamos contado, con verbena en la Plaza Roja de la Asociación de Vecinos y con conciertos, juegos, tómbola. Y luego el día siguiente la carrera. Bueno, y para eso, para contar un poco, vamos a ir persiguiendo a distintos asistentes para que nos cuenten qué tal se lo pasaron. Y bueno, vamos a empezar por el último día, porque nos apetece, el día domingo. Tuvimos carrera popular e inclusiva, que lo montaron la gente de Espacios Abiertos, del Piba de Caño Roto. Hubo un gran corredor, ya le daremos paso también, pero nos va a contar en cuanto a la organización a Dulce. Dulce, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes a todas. ¿Qué tal la carrera? La carrera y el fin de semana, ¿cómo fue? ¿Cansado? Bueno, cansado sí, pero divertido también. Sí, ¿cómo viste? Cuéntanos un poco en perspectiva. Queremos entrevistarte especialmente por la carrera, pero cuéntanos tu perspectiva de las fiestas en general. Pues hombre, yo creo que principalmente después de dos años tan duros como hemos pasado y un encuentro, ¿no? No es que hubiera muchísima gente, pero bueno, gente muy cercana a la ASO, vecinas y vecinos que no llevan muchos años viviendo en el barrio también, muchos peques y las actuaciones que estuvieron, la verdad es que muy bien, la gente se quedó muy contenta y también con un montón de actividades, ¿no? Para mayores y para peques que hubo tanto por la mañana como por la tarde. O sea que yo creo que al final fue un encuentro vecinal... Pues muy emotivo y muy chulo. Yo creo que la gente se divirtió mucho. Una anécdota del sábado, porfa. Una anécdota. Pues mira, voy a contar una que además creo que estabas tú también y que para mí fue súper chula. Pues las compañeras que estaban ahí dentro de la caseta, ¿no? Después de todo el día en la cocina y guisoteando entre pancetas y chorizos, se cantaron ahí una canción junto con las compis que estaban en la caja, ahí gritando a lo vivo, y la verdad es que fue muy divertido. Muy bien, sí, sí. Yo lo vi de lejos, pero sí. Les vi saltar y estaban... Sí. Estaban de fiesta, de verdad, fiesta, sí, que sí. Lo llevaban desde dentro. Y los peques también, ¿no? Dante, que está por ahí también en el juego de la pesca que hicimos con cañas pescando pececitos de plástico, bueno, de goma Eva, y eso también fue muy divertido, como los peques ahí estaban haciendo su campeonato de pesca. Era tómbola, ¿no? Porque si pescaban, se llevaban... Si pescaban... Y aunque no, no pescaran, tenían... aunque no pescaran también. Aunque no pescaran también. Se llevaban que... muñequitos. Sí, o claro. Sea que repartimos... Tenía tenía a ver, había muñequitos. Muchos... Quedaban aquí algunos juguetes todavía de... juguetes y libros, ¿no? Que tenía la asociación por aquí... en el espacio y bueno, se sacaron afuera y todos, incluso el que no pescó nada, se pudo llevar algo, lo que quiso. Sí, y yo logré que no se llevaran demasiadas cosas, mi casa, niña. Sí, eso era. Se llevó al final una chiquitita y yo muy alegre. Sí, sí, pero bueno, había también cuentos y sí, sacamos alguna selección así de cuentos que estaban muy chulos y dando opción a que se llevaran todas. El que pescó 5 eligió primero y el que pescó 0 pues también tuvo oportunidad de llevarse. Vamos con la carrera. Cuéntanos cómo fue la carrera. Pues la carrera al día siguiente, nosotros muy cansadas, pero la verdad es que vino la gente súper animada a correr. ¿Habían estado en la fiesta los corredores o...? Algunos sí, algunos estuvieron hasta largo de la fiesta y aparecieron allí, amanecieron frescos a correr. Sí. Pues las carreras, mira, hicimos primero la de peques, había diferentes recorridos, hicimos una de peques de 600 metros, que fueron los primeros que salieron. Y estuvieron ahí entrenando desde la glorieta de por encima del anfiteatro hasta donde habíamos instalado la meta junto a las escaleras de la entrada del parque del Cerro Almodóvar. Luego hicimos una, ya que aparecieron los adultos y de adultas que iban a correr, pues hicimos la carrera de 3 kilómetros, que de primeras iba a ser la de 1 kilómetro, pero es que todo el mundo se nos apuntó al final hasta la de 3 kilómetros, incluidos los peques que habían corrido los 600 metros. La mayoría, digo peques, pues la mayoría eran chicos, pero alguna chica también. Corrieron, al final se animaron, algún adolescente también, que vinieron de voluntarias, dos de ellas de aquí de la asociación, que vienen los jueves a participar en el grupo de adolescentes. Una y... que creo que no calentó bien y se lesionó el hombro. Sí, se hizo daño y corrió solamente la primera vuelta. Pero la otra joven participó, creo que una terminó, era... Terminó. Sí. Y terminado entre las primeras, entre sí, la segunda. Conjuntamente con Marcos, me parece. Marco que llegó. Y el otro peque, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, tenemos las fotos, pero ahora mismo no. ¿El de 6 añitos? El de 6 años, sí. Joder, sí. Es admirable. Tiene 8. Tiene 8. 8 años tiene. Vale. Pero admirable también porque sí. corrió las vueltas completas. O sea, corrió los 600 metros y luego corrió las 3 vueltas completas y llegó el primero. O sea que, pero bueno, muy bien también porque hasta algunas mamás que iban a hacer el recorrido de la primera vuelta solamente para acompañar a sus pequeñajos a animarles y que no se perdieran por el, se despistaran por el parque, hicieron las 3 vueltas completas. O sea que ahí alguna mamá se tiró ahí al charco, hizo de valiente, de super corredora. Yo conozco uno que tenía agujetas hasta ayer. Ah, sí. Ese ahora que le vais a entrevistar, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo, sobre todo lo con lo que nosotras que lo organizamos desde Espacios Abiertos, con lo que nos quedamos es que al final hubo gente que se apuntó a correr por correr, simplemente para divertirnos, que era lo importante, ¿no? Que era una carrera en la que no teníamos premios, sino que simplemente era para que todas y todas nos divirtiéramos e hiciéramos un ocio saludable. Y bueno, yo luego nos contará Dante, pero yo creo que sí que lo conseguimos. Incluso las abuelas que vinieron a observar luego corrieron también en la carrera de superación, que para nosotros fue la mejor de todas, que dejamos para el final, en la que todo el mundo corrió con los bebés en el carrito. Bueno, ni siquiera en el carrito, hubo una bebé que hizo todo el recorrido de los 400 metros de la mano de su mamá. Y una persona también vinculada aquí a la asociación, Silvia, que corrió con sus perritos también. O sea, que era justamente esa carrera era para que todo el mundo, todas y todos, pudiéramos participar, independientemente de si lo hiciéramos corriendo o andando. Claro, no, estaba muy bonito. Yo estuve ahí hasta las 12 cuando se terminó la de mayores. Ya tenía que ir luego a trabajar y ya fui y ya no vi lo último. Pero sí, estaba muy bonita, la verdad. A mí me gustó mucho. Y hablaba con Marco. Y digo, a ver si el próximo año la organizamos. La volvemos a organizar, quise decir, ¿no? Y mientras yo estaba en casa duchándome, ya podía trabajar. Digo, pensaba, digo, la próxima vez hacemos con. Como hacen las carreras estas, ¿no? Ah, con sí. Sí, lo pensamos. Y con hacer. Con altavoces, claro. Y hacer un así, pues. A ver, altavoces llevábamos el nuestro, es verdad que poquito, que pequeñito, ¿no? Pero bueno, era la primera vez que organizábamos la carrera, sobre todo al espacio, o sea, al aire libre, en el parque, era la primera vez que se hacía, porque las carreras que se hacían anteriormente vinculadas a las fiestas se hacían siempre en las instalaciones de Gallur. ¿Vale? Cosa que este año, como bueno, pues no se sabía al final si se iba a poder organizar la fiesta, si no, no se pudo pedir con el tiempo suficiente y por eso se tuvo que hacer en otro espacio. Pero yo creo que al aire libre, ¿no? O sea, bueno, por las pistas tal vez. Claro, pero, claro, porque se hacían pista. Pero en cambio, acá mucho más bonito, ¿no? En el parque. No sé, a mí me gustó mucho, ¿eh? Es diferente, yo creo que como no viví las otras, no te puedo decir. A mí esta me encantó. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Y eso le decía Marco. Habrá que prepararlo, bueno, pues darle más publicidad para que más gente se inscriba. Claro. Además, para el año que viene tenemos previsto que nos incluyan en las carreras de barrio, ¿no, Darío? Que este año ya nos han incluido, pero bueno, hay un poquito ajustados de tiempo. Y este año no hay otra carrera. Claro, un añito para prepararte, Dante. Ya está cansado ya. Solo de pensarlo. Pero yo sé de uno que corre por correr, que le veo siempre corriendo. ¿Quién es? Yo. Así que pues eso, sí, sí. La carrera estuvo pues muy bonita, bien organizada, bien también, ¿no? La organización también fue muy buena. Porque gracias, Pablo, por la parte que nos toca. No, sí, en serio, estuvo bien, bien organizada. La bolsita con el agua, el banano, también. Sí, ¿no? A ver, la bolsita pues es una parte de motivación también, sobre todo para los más pequeños y pequeñas, ¿no? El hecho de que no había premios, pero bueno, sabes que al final, pues la típica bolsa de corredor que te dan en todas las maratones que se hacen o todas las carreras populares que se hacen en Madrid, ¿no? Sea de lo que sea, pues con tu botellita de agua y una pieza de fruta, que en este caso elegimos el plátano por el tema del potasio y demás después de correr. Pero bueno, yo creo que sí que era lo mínimo, ¿no? Ya que no, efectivamente, no queríamos darle el carácter competitivo de una carrera, queríamos que fuera una carrera inclusiva y participativa, sobre todo. Claro, claro. No, no, estuvo bien y se logró el objetivo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Que todos participásemos y que todos estuviésemos bien, ¿no? Sí, sí, nosotros estábamos muy contentos. Que hubiera unión y... Que efectivamente, aunque hubo poquita participación, pero bueno, poquita relativamente, porque al final todos los que estábamos allí corrieron en una carrera o en otra, pero todo el mundo participó, pequeños y mayores. Habían padres, ¿no? Madres. Sí, había abuelas, había gente que pasó por el parque y bueno, y se paró a observar y al final incluso alguna chica joven que... también pues estaba con su mamá en el parque y una bebita y participó. Ah, pues mira. También la propusimos que si quería correr y al final así participó, ¿no? Sí. Después así estaba con agujeta seguro. Seguro. Porque Dante estuvo el día, eso fue el día domingo, ¿no? Cuando llegamos a casa, me dice, abuelo, me duele un poco las piernas. Digo, venga, mañana tengo agua fría. El sábado fue jornada intensiva ahí, mañana y tarde la fiesta, ¿verdad? Hasta las 11. Él estuvo también. En el concierto, lo último fue el concierto. Bueno, yo recuerdo haber visto, por lo menos a Dante le recuerdo, en los peces, haciendo pulseras, en la canasta. Pintando. Es verdad, en el pintacaras, que ese taller también, felicitamos a la compañera que... a la vecina que voluntariamente vino a ayudarnos. Bueno, es verdad que muchísima gente, todo el mundo colaboró de forma voluntaria, ¿no? Y eso es mucho de agradecer. Pero especialmente para los peques les haría muchísima ilusión. Y alguna abuela que se llevó su pintacaras también súper chulo puesto, ¿eh? ¿A que sí, Dante? Dante estaba muy contento con el... Estaba de Capitán América. Especialmente a... Creo que se llama Yolanda, la persona que es maquilladora y que vino a... hacer el pintacaras. Pues mira. Y, sí, Dante estuvo ahí. Una profesional. Hasta las 9 estuvimos, creo, 9:30. Sí, y no olvidar también los talleres de bombas de semilla, que en eso también recuerdo haber visto a Dante ahí haciendo su bola también de arcilla con la tierra y sus semillitas. Sí. Había macetas para pintar, o sea que en ese sentido también agradecer a las unidades de distritales para por venir a apoyar las fiestas con esos talleres. Sí, sí, estuvo chulísimo. Y el bar también, ¿no? El bar, claro. Ahí con las chicas al final de la noche que Estela, estuvieron cantando. Sí, Estela y Esther y Isa, que estuvieron ahí toda la tarde con la freidora puesta y la plancha y las cámaras. Sí. Y por supuesto a Gabriela y a Eva también, que estuvieron en la parte de la caja. Y cuadró, Valverde también. ¿Cuadró la caja? Bueno, están contando, pero mientras que no haya pérdidas que sea, y si las hay, pues bueno, es para el uso y disfrute de las vecinas y de los vecinos del barrio, así claro. Que no se hace con una cuestión lucrativa, sino por dar también, ¿no? Claro, claro. Más dar, además en esos para días para poder sacar algo para servicio. Las mismas bolsas, por ejemplo, ¿no? Los mismos plátanos, yo qué sé. Bueno, no, porque eso va por eso lo pagamos desde los proyectos y no tiene nada que ver, pero bueno, es verdad que la Asociación de Vecinos... Para los peques que vienen aquí, ¿no? Para los talleres que se hacen aquí de manualidades y demás, del material y todo eso, pues bueno. Ah, pues mira, sí. Muy bien. Viene bien, ¿no? Sí, sí. Claro. Indudablemente colaborar con la Asociación de Vecinos siempre es positivo, ¿no? Y que el grupo de rock que iba a tocar y nos cayó el agua... Sí, yo ahí ya no te puedo contar, Pablo, porque yo estaba ya súper agotada. Te puedo contar del mago. Del mago sí te puedo contar. ¿Sí? ¿Viste? Pero... A ver, cuenta algo del mago. ¿Cómo estuvo el mago? El Magnificus, ¿verdad? Dante, el mago Magnificus. No. Muy aburrido. ¿Sí? ¿No te gustó? ¿No te gustó? Jolín, pues ¿otra a mí... vez? A mí con el cuando hizo el truco del libro o de los pañuelos inicial, vamos. Sí, a mí también me gustó sí, lo de los pañuelos. Todo el mundo se quedó... A mi hija le encantó. Sí. Especialmente porque salió. Ah, bueno, porque ya salió, es verdad, es voluntaria. El mago, ¿sabes qué pasó? Descubrió que a ella le gustaba, su comida favorita era el pulpo. Y lo descubrió nada más así al verla. El pulpo. El pulpo. Bueno, pues yo sí os puedo contar una anécdota del mago. Porque fue muy chulo. A mí me pidió el mago que fuera recogiendo en unos papelitos que me dio que la gente escribiera grupos de música. Ah, sí. ¿Os acordáis que hizo una actuación? Sí. Uno de sus actuaciones iba con temas musicales, ¿no? Y yo vi a uno de los niños, bueno, ya creo que es adolescente más bien, pongamos ya que a lo mejor si le llamamos niño ya... Se ofende. Es más bien adolescente. Y le vi yo cómo escribía un grupo musical que luego fue justamente el que él utilizó para su actuación de magia última, ¿no? Y justamente sacó al niño que escribió ese grupo. Ah, ¿sí? Y eso lo vi yo. Mira. Él escribió Queen y justamente le sacó a él de voluntario. Digo, mira qué casualidad. Ah, pues mira. Sí, sí, pura magia. Pura magia. La magia es buena, bonita, ¿no? La verdad que sí. También en la parte esa, a mí me gustó mucho la de los pañuelos, porque es que yo intentaba verle por dónde sacaban los pañuelos y yo no le veía nada, no tenía nada ni, y estaba creo que hasta no tenía ni, no sé, era una cosa rara que sacaba los pañuelos. Sí, sí, sí. Tenía las manos estiradas, no le veía el momento en que, porque estaba fijo a mi mirada fija a las manos, pero no podía ver el truco como fue. Sí, fue una muy bonita forma de presentar de iniciar el... Sí, sí. El espectáculo. Y luego cuando ya vino el grupo de rap, ¿cómo se llama el grupo de rap? ZS Records. ZS Records, ¿no? Sí. Vale, pues ya cuando cantaron ellos ya quedó un poquito animada la cosa. Luego venía el grupo de rock. Creo que iban a cantar una canción y de pronto, ¡pum!, cayó la lluvia. Empezó a llover. ¿No? Sí. Así que tenemos... No estabas ahí, ¿no? No. Así que, pues nada, tenemos aquí una canción de ellos también para ponerla. Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, esta no es de ellos, esta es de otro grupo. Sí, o es Cuatro Perras se llamaban. No, este es otro grupo. Ah, bueno. El grupo, ¿te acuerdas cómo se llamaban? ¿Cómo se llama? Como una enfermedad. Se llama... No lo sé. Yo me acuerdo que... No sé. Sí que me acuerdo del... Que tampoco recuerdo del nombre. Porque yo ahí lo vi poquito también. Estuve ayudando en algunos talleres y no lo vi, pero bueno, también destacar la actuación del acróbata que vino por parte del ayuntamiento, ¿no?, de la Junta, que nos mandó un espectáculo infantil y también estuvo, que además es vecino de Lucero, y estuvo súper bien también. Eso. A la gente le gustó muchísimo. Eso no lo vi. ¿No? Eso no lo vi, ¿no? O sea, que te perdiste cuando estaba subido ahí en un rulo, una tabla, encima de una tabla, encima de otro rulo, otra tabla, y cuando ya estaba arriba del todo sacó los tres machetes. Haciendo malabares con los tres machetes. Yo lo había visto con Maya, con mi hija, en alguna otra ocasión. Sí. Y ese espectáculo, ese que lo hace como fuera de su... La vez que yo le vi anteriormente lo decía que no lo tenía practicado y que era una prueba. En esta ocasión no dijo nada de eso, sino que lo hizo directamente. O sea, que ya lo debía haber practicado. Sí, muy bueno. Ese no... A ver, lo tengo por aquí. Ese se llama Grupo Alquimia. Lo único raro es que no era un grupo. Entonces, en principio se llama el taller de teatro infantil y malabares del Grupo Alquimia. Pero bueno, era un individuo, era una persona. Sí. Y luego el concierto de rock era del grupo Thosters. Ahora buscamos una. Luego buscaremos una. Tenemos ahora vamos a... Gracias, Dulce. Nada, lo que vamos a hacer ahora, si quieres escuchar, vamos a poner una canción de Cuatro Perras, que es un grupo de barrio, de un vecino de por aquí, que vive por Arrayanes. Y nada, que lo tendremos pronto aquí, porque hemos hablado a ver si montamos algo. Qué bien. Vale. Pues avisarnos. A ver si te gusta. Primero, escúchalo. Vale. Vale. Venga, vamos con ello. Me gustó tu amiga y le pregunté, ¿quieres ser mi novia? Y ella me sonrió. Nos dimos la mano, salimos de allí. Paseamos de noche, pisamos los charcos y fui muy feliz. Esto debe ser el amor. Qué bonito es el amor. Qué bonito es hacer el amor. Qué bonito es el amor. Un piso a muy bajo interés, y aunque curro mucho, no llego a fin de mes. Me encanta mirarla mientras hace pipí. Dentro de unos años saldremos de aquí. Acabo mis Y aquí de vuelta vamos con el protagonista de la jornada atlética, de las carreras. Aquí tenemos a Dante, que llegó cuarto en la carrera. Cuarto en la carrera de las pequeñas, pero en la de los mayores primero. Primero en la de los mayores. ¿Y eso? Corrí muy rápido. Corriste muy rápido. ¿Y en las pequeñas? ¿Qué pasó? ¿Que le dejaste de ganar? En los pequeños, mi abuelo me dejó atrás, pero no lo vi. Pero cuando yo salí, iba como en el segundo. Pero me pasaron algunos pocos rápidos porque me dieron un bajón. Y tampoco quería que me caiga. Entonces me tuve que frenar y me tuve que quedar el cuarto. Un empujón, pero eso no se permite. Me dieron un empujón. Casi me estampé contra el muro en toda la carrera. Vaya, qué peligro, ¿no? No, nada de peligro, no me digas. Bueno, ¿y te gustó la carrera? Sí, me gustó la carrera. ¿Qué es lo que más te gustó de esa jornada? La primera, mira, me gustó más de esa jornada. No fue ganar, solo fue que solo porque me alegro mucho de correr y ya. Ajá, muy bien. ¿Y eso? ¿Te gustó la mochila? Sí. Muy bien. Aunque no he dado nada. No, porque era una carrera inclusiva. ¿Qué es una carrera inclusiva? Que cualquiera participa, ¿no? Que todo el mundo participa sin necesidad de que le den un premio. Entonces, ya para la próxima vez tal vez ya se dé un premio. Al primero, al segundo, al tercero. Al cuarto. Al cuarto también puede ser. Al quinto. Un diploma. Al sexto. Al sexto se clasifica para la UEFA. ¿Qué es la UEFA? Un campeonato de fútbol. ¿A ti te gustan las carreras con premios o sin premios? Con premios. ¿Y si no lo ganas tú? Si no lo gano yo. No sé, aún así voy a quedar el cuarto, primero, segundo, tercero, cuarto. Soy muy rápido. Bueno. Hasta te gana, tía. Mi abuelo llama ya. Anda, ¿sí? Sí. Oye, pero tú te hiciste tu... En la carrera de mayores te hiciste tu propio trazado, ¿no? O sea, que quiero decir que tú hiciste tu propia carrera. No. ¿No? No. ¿Seguro? ¿No cortaste camino por ningún sitio? Seguro que no corté camino. Y además, eso que tenía agujetas. Pero eso fue los otros días, ya los días posteriores, ¿no? Después de la carrera andabas con dolor de piernas. Sí, tuvo dolor de piernas. Solo en la segunda vuelta ya tenía dolor de pierna. En la segunda vuelta los dejé tan atrás que me quedé un rato allí descansando. Y todavía no venía. Pero cuando ya venía me tuve que correr. Ah, o sea que te dio tiempo hasta para descansar. Madre mía. Es que corrí muy rápido. Te tomó un zumo para esperarlos, ¿no? ¿Estabas sentado tomándote un zumito? ¿Puede? Muy bien. Ya me dice, abuelo, aunque he hecho trampa, he llegado primero. No he hecho trampa. Ay, Dios. Bueno, y coméntanos de la fiesta del día anterior. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué estuviste haciendo? Estoy haciendo, pues, en la fiesta. Primero... Estuve viendo un teatro muy aburrido. ¿Te aburrió el teatro? Uh-huh. Primero había otro ajedrez. Ah, ¿fuiste al ajedrez? Sí, que no sabía cómo jugar, solo mi abuelo y yo sabíamos jugar al nuestro. Pero no es ajedrez lo que jugamos, son damas chinas lo que jugamos nosotros. Es diferente. Es el mismo tablero, pero con diferentes fichas. Ah, vale. Claro, el ajedrez es uno y las damas son otras. Pero yo te vi que estabas interesado en el ajedrez. ¿Te gusta? ¿Te gustaría aprender? Pues aquí tenemos una persona que... No. Que, ¿cómo se llama el chico que le gusta mucho el ajedrez? Que organizó el campeonato. Fernando, Marco... Sí, pues es ellos. Tenemos, te pueden enseñar, sí, tenemos tableros y fichas. Y bueno, ¿y de ahí qué más viste, Dante? ¿En qué? ¿Algún juego que te gustase de los que teníamos? ¿Jugaste a la rana? porque teníamos rana, teníamos el juego de pescar peces. A mí me gusta ese juego de pescar peces. ¿Te gustó? ¿Sí? Sí. ¿Conseguiste pescar alguno? ¿Pero son de verdad? ¿Cuántos pescaste? Pero habla al micrófono, si mueves la cabeza la gente no te va a escuchar. Como uno, creo. ¿Uno pescaste? ¿Y de ahí qué más hiciste? ¿Qué otro juego jugaste? No, perdón, pesqué como 10, creo. No sé. ¿No recuerdas o qué? Pero sé que en una ronda pesqué todos. ¿Ah, sí? Uh-huh. Muy bien. Pero escucha, ¿y qué más hiciste? ¿Hiciste algo con plastilina o con... en las plantas que había que hacer algo así? No. ¿En la casita esta donde estaban jugando con semillas y cosas de esas? Sí, hice una maceta que no quería hacerla, entonces me aburrí y fue da. Es que tú eres un aburrido, tú eres un abuelo. A mí me dices abuelo, pero el abuelo eres tú, yo creo. Podemos empezar a llamar a abuelo. Oye, pero me hice una pulsera. Ah, ¿ves? ¿Ese te gustó? Ah, eso lo hiciste con Bea. Bien. ¿Y de qué te pintaron? ¿De qué? El pintacaras, ¿de qué hiciste? Ah, de Capitán América. ¿Y qué fue lo que te hiciste pintar? Las orejas de Capi, las orejas que tiene aquí. Las alas, ¿no? Ajá, aquí tenía como un escudo y una estrella. Pégate al micrófono, Dante, porfa. ¿Qué? Pégate al micrófono un poco. Una estrella también tenía, por aquí como algo azul con estrellitas. Vale. Y aquí en el brazo tenía un escudo. Ah, vale, te hiciste el escudo también. Ajá. Para protegerte de los... villanos. De los villanos. ¿Ya me puedo ir? Sí, vamos. Vete. Creo que vamos a intentar llamar a... Muchas gracias por tu participación, Dante. De nada. Vamos a hacer un intento de llamada, a ver si está ya la escucha. Para que nos cuenten cómo han ido otras de las actividades que no estaban directamente en la asociación de vecinos, sino que estaban en otros espacios. En este caso era unos juegos que habían organizado desde la asociación Masi. En los campos de fútbol o las instalaciones de fútbol de Almodóvar. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? No sale, no está saliendo. Vamos a intentarlo de otra forma. Vamos a ver si encontramos, por ejemplo, a Isabel, que organizó las jornadas. Vamos llamando. ¿Escuchan la llamada? Estamos fallando en la conexión. Vamos a intentar llamar. Por ejemplo, Ramón, ¿te parece? Sí. O llamamos a Merche primero. Vamos a primero con Ramón. Venga, que nos cuente algo rapidito. Como nuevo presidente. Qué tensión. ¿Ya cogerá la llamada o no? Esto es un poco, los tenemos avisados, pero claro, son gente toda muy, muy ocupada. Tienen miles de cosas en el día. Bueno, estamos quedando fatal. Nuestros oyentes, estaréis escuchando, ¿no? Bueno, pues intenta con Merche, a ver. Vamos a hablar a Merche. Merche, ¿estás activa? Vamos con Merche. ¿Sabéis quién es Merche? Está en el Piba de Caño Roto y lleva los grupos de mayores. Trabaja para Arquisocial y bueno, ya lleva bastantes años. Le gusta mucho el barrio. Yo creo que... Hola, Merche, ¿qué tal? ¿Estás lista? ¿Ah, sí? Sí, hola, llamamos. Mario. Te llamamos de la onda de Caño Roto, de Reconociendo el Barrio. Uh-huh. Y te llamamos como nuestra estrella para que nos comentes un poco las actuaciones de mayores en las fiestas de San Isidro. Cuéntanos un poco, ¿qué tal os salieron? ¿Mucha tensión? ¿Os estuvisteis preparando? Sí, sí, llevaba preparando la actuación más de 2 meses. Después, nada más terminar carnaval, el siguiente proyecto era preparar con mucho entusiasmo las fiestas que durante varios años no habíamos podido celebrar y que habíamos tenido que hacer online. Y esta vez han podido ser presenciales. Y bueno, pues hemos trabajado con los grupos de estimulación física, con los grupos de autocuidado. Ha sido un trabajo en conjunto. También las mujeres ayudaron y colaboraron en la decoración de las plazas, con elaborando claveles, incluso en su casa, porque me coincidió con COVID. Entonces, como yo tuve que estar en mi casita y no podía trabajar con ellas, pues a través de los teléfonos y del grupo de WhatsApp enviamos vídeos, tutoriales para que fueran haciendo cositas de decoración y poder trabajar ellas en su casa. Y con todo eso armamos una decoración que luego aportamos a la fiesta. Y luego realizamos las coreografías con los grupos, con las personas que pudieron asistir, que no todos pudieron acudir. Y salió fenomenal, Darío. Sí. Oye, ¿y cuáles son las canciones que habéis cantado, que habéis bailado y cantado? Hola. Hola, ¿me escuchas? Hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola. Hola, ¿no me está escuchando? Ahora sí. Ahora sí me escuchas. No, te comentaba qué canciones han sido las elegidas. Uy, qué cómo suena esto. ¿Qué canciones han sido las elegidas? Una canción más actual de un grupo que se llama Escorzo, que se llama Siete Vientos, que es un canto a la vida y nos habla de la importancia de la unión del grupo en esta pandemia, lo mal que lo hemos pasado y lo importante que ha sido tener cerca a los vecinos y vecinas apoyándonos en estos momentos para compartir penas pero también alegrías. Y luego un clásico de Rafael, que todo el mundo se sabía y que siempre aporta alegría mostrando de esta manera pues tanto que nos adaptamos a los clásicos como a las canciones más modernas, damos a todos los palos. Y mucha alegría ha salido, ¿no? en esa actuación, ¿no? Porque me decía Isa. Ay, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahora? A ver, te digo, sí, pero un poquito entrecortado. Hola. Bueno, que me comentaba, ahora sí, sí bien, vale, me comentaba Isabel dime, que fue muy emocionante, que ella lloró viendo a su madre Pepi, ¿no? Bailar tanta felicidad, ¿no? Y todas esas mujeres con tantas ganas, ¿no? Claro, es que no solamente es una coreografía que llevan... que incluso han ensayado en casa, que incluso han quedado con otras compañeras para trabajar en casa, sino que para ellas pues es un evento. Y coméntame un poco en general, porque yo te he visto en toda la fiesta. Comente qué te pareció la fiesta, qué destacarías, anécdotas, qué es lo que más te gustó, además de tu actuación con tus socias. Socias y socios. Bueno, pues este año han sido unas fiestas muy completas, ha habido actividades para todo el mundo, de todas las edades, de 0 a 100, desde días antes ya se estaba preparando todo, con lo cual ha habido un trabajo ahí muy importante que hay que agradecer a la asociación, la fraternidad, ese trabajo que han podido hacer de coordinación y de dinamización con los vecinos y vecinas y también con los compañeros de espacios abiertos, claro, y anécdotas. Pues bueno, pues un poco lo que te decía, anécdotas, a mí las hijas de las mujeres que participan en mis actividades luego me felicitan y me cuentan que la actividad constituye una motivación para ellas, lo que te comentaba antes, es que es un objetivo, que es un reto que tienen que cumplir, que se preparan, que lo comparten y todo eso ya les genera también alegría previa a lo que es la actividad, claro, es ese objetivo de cumplirlo y que quede bonito y luego compartirlo. Con los demás, con las amistades y con los hijos que no han podido ir a verlas, pero luego el compartir los vídeos, que de hecho estoy elaborando ahora uno, a ver si me queda bonito y podemos ver todas las imágenes agrupadas de las actividades de este evento. A lo mejor como anécdota, que por ejemplo el tema de la actuación del grupo de guitarra, nos resulta difícil escuchar cómo quedó porque se oye a la gente cantando en lugar de a los artistas que estaban a la guitarra. Entonces me resulta difícil poder valorar la actuación de guitarra porque se oye al público que estaba tan entregado y casi no oímos la actuación de guitarra. Eran muy buenos porque se les veía mover las manos, con lo cual debían... o bien habían contratado a... Sí, sí, Andrea... Habían contratado a Paco de Lucía, sí, y a sus compis. Sí, ahí Andrea hizo un gran trabajo con el grupo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Y nada, nos volvemos a escuchar. Ya nos vemos. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Otro para vosotros, gracias. Gracias, chicos. Adiós. Hasta luego. Bueno, sí, esa fue la intervención de Merche. Merche. Con la... Ah, sí, también vi las señoras que tocan la guitarra, ¿no? O sea, bueno, señoras, Andrea, un joven, Andrea, sí, Andrea, ¿no? Andrea que vienen... es el grupo de guitarra, tiene el grupo de guitarra, el grupo de zumba. Que vienen todos los jueves, ¿no? Sí. Bueno, vamos con una canción. ¿Los presentas tú? Se llaman, bueno, los tuvimos en las fiestas, son los Thusters. Costó mucho que actuasen porque cuando iban a comenzar cayó la lluvia. Se tuvieron que refugiar, estuvimos bastante tiempo refugiados, vamos, con el concierto parado. Pero bueno, hay que cumplir y hasta las 11 teníamos permiso y debió ser a las 10:30 que les dieron paso al concierto. Muy rapidito, pero muy bueno, la verdad que eran buenos. Y aquí tenemos una muestra. Prisa, todos te esperan a la vuelta de la esquina. Corre, date prisa. teléfono. Ya está. Hola, hemos escuchado al grupo Thosters, los grandes Thosters que actuaron en las fiestas de San Isidro de los Cármenes, aquí en la Plaza Roja de la Asociación de Vecinos. Y bueno, vamos a llamar a la gente de Masi. En este caso creo que nos va a hablar José, a ver si nos atiende. Hacemos el segundo intento. ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo te va? ¿Veis? ¿Ahí me escuchas? Sí, claro. Hola. Hola, José, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, estáis? Porque tuvimos dos cosas que nos ayuda, que participó Masi. Una es la radio, tuvimos radio en directo y luego hemos tenido un campeonato. Cuéntanos un poco, José, ¿qué te ha llegado? Sí, pues nosotros, bueno, estuvimos participando ahí en las fiestas del barrio con dos talleres. Nosotros desarrollamos el taller de comunicación comunitaria y estuvimos apoyando a grupos de vecinas y de vecinos que les apetece hacer radio y les apetecía participar en las fiestas. Bueno, con los programas que hacen habitualmente, pero en directo y con público. Eso por un lado, y estuvimos ahí en la Plaza Roja, como bien dices, y bueno, como entre las 6 y las 8, y se mezcló también con un poquito de música de fondo, con los conciertos, y bueno, yo creo que estuvo bastante bien. Y luego, por otro lado, organizamos con nuestro proyecto que desarrollamos en colaboración con la Junta Municipal de Distrito también, de la Escuela de Deportes Alternativos, del Plan Integral de Barrio, hicimos un campeonato de voleibol en la instalación deportiva básica de Los Cármenes, la calle Alhambra. Y bueno, se apuntó, creo que había varios equipos, en torno a las 20, 25 personas, y la verdad es que echaron ahí una tarde buena. Toda la tarde, entre las 5 y las 8, bueno, haciendo un torneo de voleibol que la verdad es que tiene bastante acogida entre el público juvenil. ¿Cómo hacéis? Porque, por ejemplo, yo creo no hay cancha de voleibol. Sí. Justo lo que pasa es que está ahí un poco escondida. Pero, claro, el lugar principal lo ocupan las canchas de Fútbol 7 y Fútbol 11, que está muy bien el fútbol y es maravilloso. Pero bueno, este proyecto también lo que pretendía era traer un poco deportes alternativos y deportes no mayoritarios a dar la oportunidad a jóvenes que quieran participar de deportes que no sean fútbol. Entonces, en la IDB de Los Cármenes, aparte de las canchas de fútbol, hay una pequeñita de voleibol, que es verdad que está ahí como un poco escondida, y creo que hay dos de baloncesto. Entonces, bueno, pues nada, pues allí ocupamos. Exactamente no es de voleibol, es de ecuavoley, que parecido. Pero bueno, para el caso nos sirve, para el nivel amateur introductorio de los talleres nos sirve. La idea un poco es acompañar a jóvenes que quieran descubrir estos deportes y que si más adelante se quieren profundizar en este tema pueden seguir en el proyecto o les podemos acompañar también a que conozcan otros recursos municipales o asociativos quizá más específicos, pues clubes de voleibol o de algún deporte ya más concreto que desarrollen esto un poco más en profundidad. Bueno, muy bien. A ver, que haya un poquito de variedad, ¿no? Que demasiado. Hay muchos juegos para jugar. Eso es. Bueno, pues eso queríamos saber un poquito. Son de las fiestas de San Isidro de los Cármenes que hemos vuelto a poder realizar después de esta cuarentena y más si ha contribuido. Vuestra plaza no estaría mal que para la próxima también fuese sí. Para irlo metiendo en el barrio, ¿no? ¿Sabes qué pasa con la plaza? Bueno, al final lo que pasa en muchas plazas del barrio, que es una plaza, un terreno ahí no recepcionado, una especie de zona sui generis del barrio que no pertenece a nadie, ni siquiera al ayuntamiento. Entonces, ni se puede remodelar, ni se puede... Porque es verdad que está un poco, tiene un aspecto un poco descuidado, porque lo que nos trasladan todo el rato es que no se puede urbanizar ni hacer ningún tipo de pavimentación ni nada, porque no corresponde ni a la Junta, ni al Ayuntamiento, ni al área. Entonces es un poco difícil, bueno, al margen de que podamos hacer más actividades ahí, es verdad que la imagen está un poco desangelada y descuidada. A ver si conseguimos hacer alguna cosa, pero es verdad que habría que ocupar ese espacio porque lo que no ocupas con actividades al final se deteriora y se pierde. Bueno, parece el típico descampado de siempre, ¿no? Sí, sí, le falta el camión para ser el descampado de Cuéntame. O sea, le falta os han puesto ahí dos árboles. Sí, sí, lo vi. No, yo todavía no he pasado, pero sí que me lo han contado mis compis, que fíjate, ahí el árbol que había ahí de sus inicios, que era una especie de alga antigua que creció y tal, que se partió yo creo que hace como 5 años en una tormenta y lo cortaron y ahora, bueno, por fin ya hay ya se ha decidido a plantar el área de medio ambiente de árboles nuevos. Pero bueno, que hemos estado aquí 5 años... con un desierto en la plaza y no solo en esta plaza, por la parte de atrás de nuestro local también han puesto algún árbol nuevo, lo cual, bueno, siempre es de agradecer. Lo importante es que aparte de que los vecinos lo podamos cuidar, la idea es que también el área lo riegue y lo mantenga, no solo, uh-huh. Bueno, que entiendo que a los árboles hay que proporcionarles ahí cuidados, porque si no, bueno, una inversión que se pierde. Sí. Yo creo que podríamos comenzar a construir algo. Ahí seguro aparece el dueño y ya aparece quien nos hace algo ahí. Total. En cuanto digas que eso es de tuyo, no te preocupes que ya vendrá el dueño y ya le saldrán dueños por todas partes. Sí, sí, total. Bueno, José, muchas gracias y gracias por participar. Y nada, nos vemos en las próximas fiestas a montar otra. Okay. A ver, más extensa por el barrio, chicos. A ver si lo adornamos. Genial. Chao, un abrazo. Chicos, que vaya bien. Chao. Hasta luego. Bueno, ¿ahora puedo hablar yo? Sí. Sí, señor. Bueno, vamos a ver si contactamos otra vez con Isa. Yo creo que nos hemos quedado ahí y teníamos ganas que nos contase ella un poquito más, ¿no? O si no, si Isa no contesta, podemos llamar a Gabriela. Bueno, es que hay mucha... Valverde también. Valverde estuvo ahí cobrando. Muy participativo estuvo. Venga, vamos a llamarle a Valverde, que es un chico ameno. Vamos con Valverde, nuestro secretario. Está promocionando una cosa que tenéis que tener en cuenta los oyentes, es que hemos lanzado algunos presupuestos participativos muy chulos y que hay que votarlos, hay que sacarlos adelante. ¿Tú crees que trabaja? Bueno, por lo menos hace el que trabaja. Venga, Valverde, atiende. Valverde. Dígamelo. Hola, Valverde, te estamos llamando aquí de Reconociendo el Barrio. Muy buenos. Ya, pero tengo muy poco tiempo, Darío. Venga, muy rápidamente, coméntanos las fiestas. Rápido, lo esencial. ¿Qué tal te lo pasaste? Se acabó la cerveza. Se acabó toda la cerveza. Muy bien, me lo pasé muy bien. Sí, ¿dónde anduviste? Y eso que estuve currando. Sí, ¿qué estuviste haciendo? Pues mira, me pasé toda la mañana en la barra, teniendo a gente muy maja y muy sonriente. Sí. Que me pedía de todo. Y luego ya por la tarde, pues estuvimos en la radio, en el micrófono abierto de la Monda, que también estuvo muy divertido. Muy y bien. Luego ya, pues la última hora, disfrutando los conciertos. ¿Te gustaron? Los raperos que estuvieron chulísimos, chulísimos. Chulísimos. ¿Te gustaron los chicos del rap, que son de la casa de siempre? Sí, sí, sí. Los me gustaron mucho. Y eso es que ya no soy de rap. Pero te gustaron, porque es buena música. Sí, sí, me gustó mucho. Tenía muy buen rollito. Se veía que se llevaban bien y que no eran principiantes. Y luego los Zoster me gustaron también mucho. ¿Eres más de rock? Sí, sin duda. Vale. Y dinos, los preparativos como el fin de las fiestas, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Mucho trabajo, muchas manos? Los preparativos se llevaron bien, el fin de fiesta un poco peor, pero bueno, bien. Sobre todo el fin de fiesta un poco peor porque la lluvia ha hecho a mucha gente. Entonces, pues quedó lo que quedó. Pero bueno, eso es lo que hay en esta época, ¿no? Te pido una última cosa y ya te dejamos. Una anécdota. Una anécdota. Me presentaron se me puso a hablar un hombre sobre la Monda de Cañoroto, sobre la radio, y yo no sabía con quién estaba hablando, pero bueno, o sea, fue muy simpático, tal, y ya llega el momento y le digo, ¿y tú quién eres? ¿Por qué me hablas? Y resulta que era el secretario o el jefe de la Asociación de Vecinos de Las Águilas, no, de Puerta del Ángel. Me parece que era de Puerta del Ángel. Y el lunes teníamos reunión en la Junta Municipal de Distrito y me lo volví a encontrar. Está en todos lados. Y nada, muy bien con él. Sí, sí, está en todos lados. O sea que es uno de tus oyentes. No sé, no estoy seguro. Pero lo será. Bueno, mira, que te tengo que dejar. Venga, ¿vale? Muchas gracias, Valverde. Venga, un saludo. Nada, hasta luego, un beso. Chao. Bueno, vamos a echarle una llamadita a Gabriela, a ver si nos contesta. Qué tensión esto de las llamadas, es un poco... Hola, Gabriela. Hola. Hola, ¿qué tal? Te llamamos de la radio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Mira, que estamos haciendo un programa sobre las fiestas y queríamos, Gabriela, nuestra tesorera, que nos contases un poco cómo ha ido la fiesta, no las finanzas, sino cómo te lo pasaste. ¿Estuviste ahí? Yo me lo pasé genial, pero genial, ¿tú ves? Estuve todo el tiempo en caja porque tenía que colaborar y estar ahí, pero ya desde ahí me lo pasé muy bien. Bailamos, cantamos, lo pasamos muy, muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué cosas viste que te gustasen? Pues mira, me sorprendió, porque es mi primer año, ¿eh? Aunque yo estoy en la asociación y soy la tesorera, pero yo antes no había estado aquí, entonces no desconocía cómo iban las fiestas. Y me sorprendió todo lo que había para todas las edades. Bueno, fue impresionante. Había cosas para niños, para adultos, para jóvenes. Todo me gustaba, estaba sorprendida. Me ha encantado, de verdad. Sí, te gustó. ¿Participaste en alguno de los juegos? ¿Te pintaron la cara o algo? No, que va, quise hacerlo, pero estaba muy pillada en caja para atender en la barra, entonces no podía salir de allí. ¿Y qué bueno, comiste? Me encantaron. ¿Qué comiste? ¿Comiste algo? No comí. ¿No pude. Comiste? ¿Ni garbanzos? No, ni garbanzos, qué bueno. Ya sabes que pero, en casa de Herrero, cuchillo de palo, dicen. No, pero me dijeron que el cocido estaba espectacular. No, mi problema es que yo no podía comer porque tenía un problema en la boca y no me lo permitía. Ay, qué pena. Entonces ni comiste ni bebiste. No, nada. Y nada, lo disfrutaste igual. Pero me dijeron que el cocido había salido increíble. Sí, sí, creo que había muy buenas manos realizándolo. Sí, ese cocinero y la ayuda que tuvo. Sí, más bien ayuda. Bueno. Pues nada, bien todo, de verdad. Te quiero preguntar, que nos digas una anécdota de la jornada que nos quiera que te venga a la cabeza. Vamos a ver, una anécdota. Ay, ahora no se me ocurre, Darío. Bueno, lo más anecdótico fue la putada de la lluvia, claro. Bueno, eso es una putada. Es una putada. Lo que sí, bueno, ya lo hemos comentado en otra ocasión aquí con Pablo en este programa, pero si no, vamos, yo mirando desde lejos cuando vi saltar y bailar dentro de... Bueno, es que claro, se había producido el apagón por la lluvia y tuvimos que meternos debajo de las carpas, cerraron la música y llevaron el altavoz que tenemos, del que habíamos utilizado para la radio... debajo donde estabais vosotras con los tickets, en las casetas. Sí. Y bueno, y comentábamos que os veíamos desde allí súper felices, saltando, bailando, cantando, que se había trasladado la fiesta allí. Nos dio un subidón, porque era como que teníamos que compensar el mal rollo de la lluvia, ¿sabes? Pero tampoco lo hablamos entre nosotros. Bueno, pues nada, si la lluvia nos estropea la fiesta, la montamos nosotras y ya está. Quedó y fue, nos dio un subidón ahí tremendo, sí. Estuvo muy bien. Bueno, la verdad con es eso que me gustó, nos me gustó quedamos. Sí, y nada, pues vamos a por la siguiente, ¿no? Por la siguiente claro, fiesta, hombre. El próximo año mejor. A tope, claro que sí. Que no nos llueva. Mejor, seguro. Eso. Un gran abrazo, Gabriela. Gracias por participar. Un besito. Besos a todos. Un beso. Adiós. Chao. Muy bien, pues ya estamos llegando al final. Nada más. ¿Una canción? Los babies. Sí, ¿qué tienes preparado? Dirty Sánchez. T-shirt. ¿Qué será t-shirt? I don't know. Están muy cerrados los vídeos. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bye bye, gracias por escucharnos. Un abrazo a todos.